Sección número 25 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 21. En acecho. Tal movimiento, que me trastornó, pareció no alterar mucho a Ruede la Bola. Ya en nuestro cuarto, sin siquiera hablarme de la escena que acabábamos de sorprender, me dio sus últimas instrucciones para aquella noche. Primero comeríamos. Después de comer, tenía yo que meterme en el gabinete oscuro y, allí, esperar cuanto tiempo fuera menester para ver algo. «Si ve usted antes que yo», me explicó mi amigo, «avíseme. Antes que yo verá usted si llega el hombre a la galería recta por otro camino que la galería vuelta, puesto que usted descubre toda la galería recta y que yo solo puedo ver la galería vuelta. Para avisarme, le bastará desatar la abrazadera de la cortina de la ventana de la galería recta que se halla más cerca del gabinete oscuro. La cortina caerá por sí misma, velando la ventana y formando inmediatamente un cuadro de sombra allí donde había un cuadro de luz, puesto que está alumbrada la galería. Para hacer tal, le bastará alargar la mano fuera del gabinete oscuro. Yo, en la galería vuelta, que forma ángulo recto con la galería recta, veo por las ventanas de la galería vuelta todos los cuadros de luz que forman las ventanas de la galería recta. Cuando se vuelva oscuro el cuadro luminoso que nos ocupa, sabré lo que eso significa. ¿Y entonces? Entonces me verá usted aparecer en el ángulo de la galería vuelta. ¿Y qué haré yo? Echará usted a andar hacia mí, detrás del hombre, pero ya estaré yo sobre el hombre y habré visto si su cara entra en mi círculo. El trazado por el buen lado de la razón, dije yo, esbozando una sonrisa. ¿Por qué se sonríe usted? Esa sonrisa huelga. En fin, aproveche para regocijarse los pocos momentos que le quedan, pues le juro que, dentro de un rato, no tendrá usted motivos de broma. ¿Y si se escapa el hombre? Mejor que mejor, contestó flemáticamente Pepe. No tengo empeño en cogerle. Podrá escaparse bajando a escape la escalera y por el vestíbulo de la planta baja, y así lo hará antes de que haya usted podido llegar a la meseta de la escalera, puesto que estará usted en el fondo de la galería. Yo le dejaré marcharse después de haber visto su cara. Es cuanto necesito, ver su cara. Luego, bien sabré yo arreglármelas para que quede muerto para Matilde, aun cuando salga vivo de la refriega. Si lo cojo vivo, acaso no me lo perdonen nunca Matilde y Darzac, y deseo conservar el aprecio de ambos. Son bellas personas. Cuando veo a Matilde echar un narcótico en el vaso de su padre, para que a su padre esta noche no le despierte la conversación que ha de tener ella con su asesino, comprenda usted que su agradecimiento hacia mí tendría límites si le llevara yo a su padre, maniatado pero con la boca abierta, al hombre del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. Quizá sea una gran dicha el que, la noche de la galería inexplicable, se haya desvanecido el hombre como por encanto. Comprendí yo esto aquella noche, al ver la cara radiante que de repente puso Matilde al saber que se había escapado, y comprendí que, para salvar a la desdichada, importaba menos coger al hombre que volverlo mudo, de cualquier modo que fuese. Pero matar a un hombre no es cosa de poca monta, y además que no es ese mi cometido, a menos que me dé motivo para ello. Por otro lado, volverlo mudo sin que la dama me haga confidencias, tarea es esa que consiste en adivinarlo todo con nada. Por fortuna, amigo mío, he adivinado, o mejor dicho, no, he razonado, y al hombre de esta noche solo le pido que me aporte la figura sensible que ha de entrar en el círculo. Exactamente, y no ha de sorprenderme su semblante. Pero creía yo que ya había usted visto su semblante la noche en que saltó usted al cuarto. Mal, la bujía estaba en el suelo, y además toda aquella barba. ¿No la tendrá esta noche? Creo poder afirmar que sí la tendrá, pero hay buena luz en la galería, y además ya sé ahora, o mejor dicho, sabe mi cerebro, y entonces mis ojos verán. Si no se trata más que de verlo y de dejar que se escape, ¿por qué estar armados? Porque, amigo mío, si el hombre del cuarto amarillo y de la galería inexplicable sabe que C es capaz de todo, en ese caso tendremos que defendernos. ¿Y está usted seguro de que vendrá esta noche? Tan seguro como de que está usted ahí. Esta mañana, a las 10:30, la señorita Stangerson se las ha compuesto lo más hábilmente del mundo para quedar sin enfermeras esta noche. Les ha dado libertad por 24 horas bajo pretextos plausibles, añadiendo que le bastaba con la compañía de su padre. Y el buen hombre ha aceptado gustoso el pasar la noche en el cuarto tocador de su hija. La coincidencia de la ausencia del señor Darzac, después de lo que él me ha dicho, y de las precauciones excepcionales de Matilde para rodearse de soledad, no permite duda alguna. La venida del asesino, tan temida por Darzac, Matilde la está preparando. Esto es espantoso. Sí. ¿Y lo que le hemos visto hacer es para dormir a su padre? Sí. En suma, para el asunto de esta noche, no somos más que dos. Cuatro. El portero y su mujer velan por lo que pueda ocurrir. Creo inútil su vigilancia antes. Mas podrá serme útil el portero después, si hay homicidio. Así pues, ¿usted cree que habrá homicidio? Le habrá si él quiere. ¿Por qué no haber avisado al tío Santiago? ¿Ya no lo emplea usted hoy? No, me contestó Pepe con tono brusco. Guardé silencio un rato. Luego, deseoso de conocer el fondo del pensamiento de mi amigo, le pregunté a quemarropa. ¿Por qué no avisar a Rance? Podría sernos de gran ayuda. Por lo visto, me contestó Pepe malhumorado, ¿quiere usted que todo el mundo se entere de los secretos de la señorita Stangerson? Vamos a comer, ya es hora. Esta noche comemos en el cuarto de Federico Larsan, a menos que esté siguiendo la pista a Darzac. Parece estar cosido a él, pero si no está ahí ahora, seguro estoy de que estará luego. A ese sí que le voy yo a dar una lección. En aquel momento oímos ruido en el cuarto vecino. Debe ser él, dijo Pepe. Se me olvidaba, dije, preguntarle, cuando estemos con el policía. Ni una alusión siquiera a la expedición de esta noche, ¿verdad? Desde luego, obramos solos, por cuenta nuestra. Y toda la gloria será para nosotros. Pepe, con su risita zumbona, añadió. Tú lo has dicho, gordinflón. Encontramos a Larsan en su cuarto, y allí comimos con él. Nos dijo que acababa de llegar y nos invitó a que nos sentáramos a la mesa. La comida transcurrió en medio de general buen humor. el cual lo achaqué yo a la casi certeza que tenían Ruede la Bola y Larsán, cada cual por su lado, de estar por fin en posesión de la verdad. Pepe dijo al policía que había yo venido a verle espontáneamente y que aprovechaba mi buena voluntad para ayudarle yo en un largo escrito que, aquella misma noche, tenía que enviar a Le Epoque. Añadió que tomaría yo el tren de las 11, portador de su trabajo, el cual era una especie de folletín en el que iban referidos los principales episodios de los misterios del Glandier. Acogió Larsán esta explicación como un hombre a quien no se la pegan, pero que, por cortesía, se guarda de emitir la más mínima reflexión sobre cosas que no le importan. Con mil precauciones en el lenguaje y hasta en las entonaciones, Larsán y Ruede la Bola hablaron bastante tiempo de la presencia de Rance en el castillo, de su pasado en Norteamérica, que hubieran ellos deseado conocer mejor, cuando menos respecto de las relaciones de Rance con los Stangerson. En cierto momento, Larsán, que me pareció repentinamente indispuesto, dijo con esfuerzo: «Creo, señor Ruede la Bola, que poco nos queda que hacer aquí, y es mi parecer que pocas serán las noches que pasemos en estas habitaciones». «Lo mismo digo, señor Larsán». «¿Significa eso que cree usted terminado el asunto?» «Creo, en efecto, que ha terminado, y que nada nuevo puede revelarnos», replicó Pepe. «¿Tiene usted un culpable?» preguntó Larsán. «¿Y usted?» «Sí». «También yo», dijo Pepe. «¿Será acaso el mismo?» «No lo creo, si no ha cambiado usted de idea», dijo el joven reportero, y añadió con fuerza: «El señor Darzac es un hombre honrado». «¿Está usted seguro de ello?» preguntó Larsán. «Pues yo seguro estoy de lo contrario. De modo que... ¡la batalla!» «Sí, la batalla. Y le venceré a usted, señor Larsán». «La juventud es atrevida», terminó diciendo el ilustre policía, riéndose y estrechándome la mano. Pepe contestó como un eco: «¡Atrevida!» Pero súbitamente Larsán, que se había levantado para darnos las buenas noches, se llevó las dos manos al pecho y se tambaleó. Tuvo que apoyarse en Pepe para no caerse. Se había puesto muy pálido. «Hola, hola, ¿qué tengo aquí?» dijo. «¡Estaré envenenado!» Y nos miraba con ojos alocados. En vano le interrogábamos. Ya no nos contestaba. Se había dejado caer en una butaca y ya no pudimos sacarle una palabra. Estábamos inquietísimos, tanto por él como por nosotros. Por haber comido también nosotros de los mismos platos, acudimos solícitos al Larsán. Ahora ya no parecía sufrir, pero su cabeza se caía sobre su hombro y sus párpados, que no se abrían, nos ocultaban su mirada. Pepe le tocó el corazón. Hecho esto, mi amigo, que tan preocupado estaba un momento antes, recobró su calma habitual y me dijo: «Duerme». Y me llevó a su cuarto, después de haber cerrado la puerta del cuarto de Larsán. «¿El narcótico?» pregunté. «¿Se habrá propuesto la señorita Stangerson dormir a todo el mundo esta noche?» «Quizá», me contestó Ruede la Bola, pensando en otra cosa. «Pero nosotros, nosotros», exclamé, «¿quién me dice que no hemos tragado semejante narcótico?» «¿Se siente usted indispuesto?» me preguntó Pepe con sangre fría. «No». «¿Tiene usted gana de dormir?» tampoco. Pues entonces, amigo mío, fume usted este excelente puro. Y me dio un habano superior que el señor Darzac le había ofrecido. Él encendió su pipa, su eterna pipa. Así quedamos en aquel cuarto hasta las 10, sin pronunciar una palabra. Hundido en una butaca, Pepe fumaba sin parar, con la frente arrugada y perdida la mirada en el espacio. A las 10 se descalzó, me hizo una seña y comprendí que también yo tenía que descalzarme. Ya con solo calcetines, Pepe me dijo en voz apenas perceptible: «Revólver». Saqué mi revólver del bolsillo de la americana. «Ármelo», me dijo. Lo armé. Entonces se dirigió hacia la puerta de su cuarto y la abrió con precauciones infinitas. La puerta no rechinó. Llegamos a la galería vuelta. Pepe me hizo una nueva seña. Comprendí que tenía yo que ir a mi puesto. Ya me alejaba yo de mi amigo cuando lo vi venir hacia mí y me abrazó. Después vi que con idénticas precauciones volvía a su cuarto. Extrañado por aquel abrazo y algo inquieto, llegué a la galería recta y la seguí sin que nada me estorbara. Atravesé la meseta y seguí mi camino por la galería a la izquierda hasta el gabinete oscuro. Antes de entrar en él, miré de cerca la abrazadera de la cortina de la ventana. No tenía yo, en efecto, más que tocarla con el dedo para que, pesada como era, cayese de un solo golpe, ocultándole a Pepe el cuadro de luz. Seña convenida. El ruido de un paso me detuvo ante la puerta de Rantz. No estaba aún acostado, pero ¿cómo era que estaba todavía en el castillo, no habiendo comido con el señor Stangerson y con su hija? Por lo menos yo no lo había visto a la mesa en el momento en que sorprendimos el movimiento de Matilde. Me metí en mi gabinete oscuro, en donde me encontré perfectamente y desde donde veía toda la línea de la galería, profusamente alumbrada. Nada de lo que allí ocurriera podría pasar inadvertido para mí. Pero ¿qué iba a ocurrir? Quizás algo muy grave. Nuevo recuerdo inquietante del abrazo de Pepe. No se abraza así a los amigos, sino en ocasiones solemnes o cuando van a correr algún peligro. Por lo visto, corría yo un peligro. Mi puño apretó la culata del revólver y esperé. No soy un héroe, pero no soy un cobarde. Esperé próximamente una hora. Durante aquella hora no noté nada anormal. Fuera, la lluvia que caía con abundancia desde las 9 de la noche había cesado. Según mi amigo, lo probable era que no ocurriera nada hasta las 12 o la 1. No obstante, no serían más de las 11:30 cuando se abrió la puerta del cuarto de Rantz. Parecía como que era empujada desde dentro con suma precaución. La puerta quedó abierta durante un momento que me pareció muy largo. Como la puerta estaba abierta en la galería, es decir, empujada fuera del cuarto, no pude ver lo que ocurría en el cuarto ni detrás de la puerta. En aquel momento noté un ruido extraño que se repetía por tercera vez, ruido que venía del parque y al que no había yo dado mayor importancia que la que suele darse al maullido de los que, por la noche, andan por los tejados. Pero esta tercera vez era tan puro y tan especial el maullido que recordé lo que había oído contar del clamor del animalito de Dios. Como hasta la fecha aquel maullido había servido de acompañamiento a todos los dramas ocurridos en el castillo, semejante reflexión me produjo un calofrío. En seguida vi aparecer, del otro lado de la puerta y cerrándola, a un hombre. Al pronto no pude reconocerle, pues me volví a la espalda y estaba inclinado sobre un bulto bastante voluminoso. El hombre, después de haber cerrado la puerta y siempre cargado con su bulto, se volvió hacia el gabinete oscuro, y entonces vi quién era. El que a tal hora salía del cuarto de Rance era el guarda. Era el hombre verde. Llevaba el traje que yo le había visto en la carretera, delante de la posada del Castillejo, el primer día que llegué al Glandier, y que llevaba aquella misma mañana cuando, al salir del castillo, le habíamos encontrado Pepe y yo. No había duda, le vi muy claramente. Su cara me pareció expresar cierta ansiedad. En esto se oyó por cuarta vez el maullido del animalito de Dios. El hombre puso el fardo en el suelo y se acercó a la segunda ventana, contando las ventanas desde el gabinete oscuro. No hice ningún movimiento por temor a delatar mi presencia. Ya que estuvo en dicha ventana, pegó su frente contra los cristales y miró hacia el parque. Allí estuvo un medio minuto. Había intermitencias de claridad, de cuando en cuando brillaba la luna, ocultada poco después por denso nubarrón. El hombre verde alzó dos veces los brazos e hizo señas que yo no comprendía. Luego, alejándose de la ventana, cogió de nuevo el bulto y, siguiendo la galería, se dirigió hacia la meseta de la escalera. Pepe me había dicho: «Cuando vea usted algo, desate la abrazadera». Yo veía algo, pero ¿era el algo esperado por Ruede la Bola? Esto no era de mi incumbencia, y no tenía más que cumplir la orden dada. Desaté la abrazadera. Mi corazón parecía querer salírseme del pecho. El hombre llegó a la meseta, pero, con gran asombro mío, cuando esperaba yo verle continuar su camino por la galería a la derecha, le vi bajar la escalera que conducía al vestíbulo. ¿Qué hacer? Estúpidamente miraba yo la pesada cortina que había caído sobre la ventana. La señal había sido dada, y no veía yo venir a Pepe por el ángulo de la galería vuelta. Nadie asomaba. Estaba yo perplejo. Transcurrió media hora, que me pareció un siglo. ¿Qué hacer ahora? Aun cuando viera yo otra cosa, no podía yo hacer dos veces la seña convenida. Por otro lado, aventurarme en la galería en aquel momento podía trastornar todos los planes de Pepe. Después de todo, nada tenía yo que reprocharme. Y si ocurría algo que no esperaba mi amigo, solo a él tenía que achacarlo. Como ya no podía yo servirle de aviso alguno, arriesgué el todo por el todo. Salí del gabinete y en calcetines, despacio, midiendo mis pasos y escuchando en silencio, me fui a la galería vuelta. Nadie en la galería vuelta. Fui a la puerta del cuarto de Pepe. Escuché. Llamé muy despacito. Nada. Probé a abrir. La puerta se abrió. Pepe estaba tendido, cual largo era, sobre el piso. Fin del capítulo 21.